Vamos a ver la primera señal de Jesús. Vamos a ver siete señales y vamos a ver la primera. ¿Vale? Voy a empezar con la lectura del pasaje. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada uno de ellos cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, el inferior, sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Esto es la primera señal, pero he visto a lo largo de mi infancia varias interpretaciones del pasaje. Yo recuerdo algunos, por ejemplo, uno fue así, la Virgen María tenía el papel de intercesora. Ella no hace el milagro, pero es la promotora del milagro. También he oído en mi infancia una interpretación de así, esto fue escrito por Juan Pablo II, de la misma manera que en el relato de la cananea, el rechazo aparente de Jesús exalta la fe de la mujer. También las palabras del Hijo, todavía no he llegado mi hora, junto con la realización del primer milagro, manifiestan la grandeza de la fe de la madre y la fuerza de su oración. La idea principal de homilías de mi infancia fue más o menos así. Que acuda a la Virgen, porque ella puede proporcionar todo, incluso lo que Jesús no quería conceder. No, que acuda a la Virgen, porque ella puede proporcionar todo, incluso lo que Jesús no quiere conceder. Estas fueron las interpretaciones de mi infancia. Pero vamos a ver que las interpretaciones de mi infancia no son correctas. No son correctas porque Cristo es el único mediador. En 1 de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, un solo Dios y un solo mediador. No necesitamos un mediador para acudirnos al mediador. Cristo, siendo 100% hombre, 100% Dios, es el mediador perfecto. Entonces, Cristo es el único mediador. También la interpretación de mi infancia no es correcta porque no hay ningún mandato de que recemos a otra persona fuera de Dios mismo. debemos como cristianos ver los mandatos de Dios y tomar los mandatos de Dios en serio. Pero a lo largo de la Biblia no hay ningún mandato de que recemos a otra persona fuera de Dios mismo. También hay prohibiciones en contra de ellos también. Vale, la interpretación de mi infancia no es correcta porque, número 3, requiere que Dios haya compartido sus atributos de omnisciencia y omnipresencia con otros. O vamos a imaginar a alguien aquí en España orando a María y otra persona en, por ejemplo, las Filipinas, orando a ella. Y ellos están orando en silencio. ¿Qué atributos tiene que tener alguien para oír las dos personas? Tiene que tener una especie de omnipresencia y también una especie de omnisciencia. Entonces, por eso la interpretación de mi infancia no puede ser la correcta. También la interpretación de mi infancia no va, o va en contra del propósito del pasaje. El fin de Juan, el fin del pasaje de hoy, tenemos en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El propósito del milagro fue la manifestación de la gloria de Jesús, Jesucristo, y proporcionar creencia en él solo, en él solo. También la interpretación de mi infancia va en contra del propósito del libro. Tenemos en Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del libro es la exaltación de Cristo, y Cristo solo, no a otras personas. No he leído antes Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. Entonces, por eso, la interpretación de mi infancia no es la correcta. ¿Pero qué dice Juan 2? Entonces, vamos a ver que la primera señal de Jesús manifiesta la gloria de Jesús como Hijo obediente, como Hacedor de milagros y como el novio que proporciona de todo. Hijo obediente, Hacedor de milagros y el novio que proporciona de todo. Manifiesta su gloria, como dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La primera señal es para manifestar la gloria de Jesús. Una señal es más que un milagro o un hecho sobrenatural que puede provocar asombro. La señal tiene la calidad de apuntar a los espectadores una realidad más allá del hecho sobrenatural. Es algo que apunta a Jesús como Dios, como Hijo obediente, Hacedor de milagros y el novio que proporciona de todo. Primeramente, vamos a ver la gloria de Jesús como hijo obediente. Los versículos 1 a 5. El versículo 1 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Empieza con al tercer día, y esto marca el tiempo desde el último evento en el capítulo 1, cuando Jesús llamó a Felipe y tuvo un encuentro con Natanael. Hubo bodas en Caná, un pueblo muy cerca de su pueblo de Nazaret, un pueblecito de unos centenares de personas, no muchas personas allí. Y dice que allí fue su madre, y en el versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Las bodas en los tiempos de Jesús fueron interesantes, no tenían una ceremonia como nosotros hoy en día. El novio y sus amigos fueron a la casa de la novia para sacarla allí, y hubo una especie de desfile con música y danza y celebración, y ellos volvieron a la casa del novio para tener la celebración, un banquete, y a veces duraba hasta 7 días. Entonces, podemos imaginar la celebración y la cantidad de comida y vino que alguien tenía que proporcionar en esta situación. Entonces, esto fue la situación. Y había una comida especial preparada en la casa, y esto fue algo increíble. Y al finalizar la celebración, el novio y la novia fue a su cama nupcial y el matrimonio era consumado. Pero en el versículo 3, y faltando el vino, en una celebración de 7 días, si no hay nada que beber, esto es un problema. Y la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Podemos imaginar la madre de Jesús. Ella estaba allí, probablemente es la boda de un familiar. Es una situación de vergüenza, ¿no? No tenemos vino. ¿Qué? Podemos imaginar en una boda hoy en día que, vale, no hay nada de beber. Oh, ¿qué pasa, tío? ¿No? Y podemos imaginar ella, porque ella tenía el hijo perfecto, ¿no? Y siempre después de la muerte de José, y podemos suponer que José murió, ella dependía en él. Y siendo el hijo perfecto, él siempre estaba muy responsable y él podía solucionar casi todos los problemas sin milagros. Porque él fue el hijo perfecto. Podemos imaginar sus hermanos y hermanas, ¿no? Jesús es tu preferido. Él es el hijo perfecto, ¿no? Todos hemos oído cosas así, ¿no? Pero podemos imaginar a ella teniendo como el primogénito, el hijo perfecto, el hijo que después de la muerte de su marido ha solucionado todo en su vida. Y ella, viendo a él, Jesús, vale, tenemos un problema. Y eso es una situación muy vergonzosa, ella viendo a Jesús como ejemplo. Pero la respuesta de Jesús, no sé, me cuesta, ¿no? Esto es una situación, él puede ser una ayuda. En el versículo 4, y Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No parece la respuesta del hijo perfecto, ¿no? Pero parece la respuesta de un hijo con actitud, ¿no? Hijo que no respetaba a su madre. Pero no es una respuesta de falta de respeto, sino una respuesta un poco brusca. Podemos ver la respuesta de Jesús a su madre de vez en cuando de esta manera. Y yo creo que lo que podemos ver es que él fue tan obsesionado con la relación con su padre que a veces él menospreciaba la relación con su madre. Tenemos muchos hijos, ¿no? Y la mayoría tienen mimitis, ¿no? Y gracias a Dios por ello. Los padres, ¿no? Estamos diciendo, gracias a Dios por la mimitis, ¿no? Mimitis. Pero en este caso, Jesucristo, como hijo, tenía papitis. Tenía papitis. Él estaba tan obsesionado con la relación con su padre que las demás relaciones no tenían mucho sentido. El hijo con papitis. Y él siempre quería obedecer a su padre. Pero a partir de 30 años, su obediencia a todas las preocupaciones de su madre no tenía tanto sentido. No tenía tanta importancia como la voluntad de su padre. Él estaba obsesionado con la relación con su padre, que todas las demás relaciones no tenía tanta importancia. Podemos ver esto en su respuesta en Lucas 2. Él se perdió en el templo. Para él no fue perdido, pero se perdió en el templo. José y María, muy preocupados, volviendo al templo para buscar dónde está este hijo de 12 años. Y al encontrarle, dice en el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto es papitis, ¿no? Tan obsesionado con la relación con su padre que todas las demás relaciones no tenía mucha importancia. También en Lucas 11 tenemos la situación de una mujer viendo a Jesús y diciendo, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que le trajo y los senos que mamaste. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden. Él está obsesionado por las cosas espirituales, no las cosas físicas. Obsesionado con la gente que obedece a su padre, no tanto a su madre. También en Marcos 3 hubo una situación. Él estaba predicando y alguien le contó, tu madre y tus hermanos y hermanas están aquí. Y su respuesta en el versículo 33, él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Podemos venir a Jesucristo por medio de la fe, no por un enchufe familiar. Entonces debemos evaluar nuestras relaciones con Cristo. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. No debemos depender en nuestras relaciones familiares en cuanto a nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros debemos acudir a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas y no depender de la fe de nuestros padres en cuanto a ellos. Vale, Cristo sigue con su respuesta, que otra vez es un poco fuerte. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué? ¿Él está hablando a su madre? ¿Qué tienes conmigo? Pero eso es una respuesta muy interesante. Cuatro veces aparece en los evangelios y cuatro veces la respuesta fue la respuesta a demonios a Cristo. Una respuesta que dice más o menos, déjame en paz. ¿No? Podemos ver un ejemplo en Mateo 8. Y clamaron los demonios diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Es una respuesta fuerte. Entonces podemos ver que Cristo guardaba, Cristo cuidaba a la relación con su madre. Pero Él obsesionaba con la relación con su padre. Esto fue la relación primaria, la relación más importante en su vida. Y otra vez en este versículo dice, Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mi hora. Esto fue algo predicho por su padre. Y esto fue el tiempo del sacrificio de Cristo. Entonces, en este caso, Él está hablando de Él mismo como obediente, pero solo a su padre. Y desde ahora, no tanto a su madre. Ella preocupaba por las cosas de su niñez. Pero a partir de 30 y pico años, Él estaba enfocando en la relación con su padre. En Juan 8 dice, pero no entendieron que les hablaba del padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Obsesionado con la relación con su padre, guardando, cuidando las demás relaciones, pero en ver la comparación entre la relación con su padre y la relación con su madre, él fue un hijo con papitis. Él quería ser la voluntad de su padre. Entonces, su hora fue algo de su sacrificio. Nadie excepto el Padre podía controlar su hora. Fue predeterminado por su Padre la hora de su muerte y fue el propósito de su vida. Él había venido para cumplir el plan de Dios Padre para la salvación de las personas. Y solamente Él podía cumplir con el plan de su amado Padre. Pero hace lo que su madre quiere, ¿no? Vamos a ver que aunque él está enfocando o obsesionado con la relación con su padre, él como hijo obediente, dándole un poco de cana entonces en ver dónde está su lugar, pero él hace lo que quiere su madre, pero lo hace para dar una muestra de la gloria que iba a hacer cuando venga su hora. Él hace lo que quiere su madre, pero él quería dar una muestra de la gloria que iba a hacer cuando venga su hora. Y dice en el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y hasta este momento debemos acordar que Cristo no había realizado ningún milagro. Él fue hijo perfecto, pero no había realizado ningún milagro. Pero sin embargo es evidente que María sentía una cierta responsabilidad por encontrar una solución del problema. Y por un lado y por otro creía que Jesús podía colaborar en alguna manera, sin saber que él iba a hacer un milagro. Pero por contar con el hijo perfecto, ella tenía confianza en él. Y ahora vamos a ver la gloria de Jesús como el hacedor de milagros. Dios hace milagros. Esto es una prueba de la deidad de Jesucristo. En Salmo 67 dice: Tú eres un Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Esto es una prueba, una señal de la deidad de Jesucristo. Dios es el que hace milagros. Podemos ver que hay muchos líderes de religiones, pero Cristo es uno de los pocos que han hecho milagros. ¿Sabéis que Mahoma no ha hecho ningún milagro según el Corán? Ningún milagro. Otros líderes religiosos no han hecho ningún milagro. Pero tenemos en los evangelios 35 milagros de Jesucristo. En el evangelio de Juan tenemos 7 como señales. Podemos ver en Juan 2 la gloria de Jesús como hacedor de milagros. En el versículo 6 dice: Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, tenemos aquí 6 tinajas y eran para la purificación según el rito de los judíos. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros o medidas, y cada uno de ellos fueron 30 litros. Entonces tenemos en cada uno la capacidad de 90 litros, ¿no? Y podemos hacer la matemática, ¿no? Y tenemos más o menos 500 litros de agua y después agua hecha vino. 500, esto es mucho, ¿no? Esto vale durante el banquete ahí y es algo impresionante. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué no utilizaba tinajas de beber? ¿Por qué utilizaba tinajas de purificación? No, es como utilizar un bidet o algo así para algo de beber. ¿Por qué utilizaba tinajas de purificación? Hay los que piensan que en aquel momento él quería señalar que la purificación que vendría por medio de los ritos y lavamientos judíos se acabaron. Y ahora la purificación viene por medio de la muerte y la sangre de Jesucristo. Esto fue lo que dicen muchos comentaristas sobre esto. Y dice en el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y el versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro sala. Y se lo llevaron. ¿Habéis visto el milagro? Está ahí, ¿no? Entre las líneas del versículo 7 y 8. Esto es el milagro. No dice cómo, no dice cuándo. Hay muchos comentarios sobre esto y ellos están suponiendo mucho. Ellos están hablando del proceso de hacer las uvas y todo eso. Pero no hubo uvas. Entonces no hubo proceso. Esto fue un milagro así. No hubo un alcance de la fermentación o una fermentación rápida. No. No hubo uvas, entonces no es posible. Pero dentro de las líneas del versículo 7 y versículo 8 tenemos el milagro. Y ahora vamos a ver en los versículos 9 a 11 la gloria de Jesús como el novio que proporciona todo. El versículo 9 dice, cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¡Qué sorpresa! Y él fue al novio porque el novio fue el responsable de las provisiones del banquete. Y era una situación de vergüenza, de se ha agotado del vino. Y la causa podría ser una falta de responsabilidad o falta de recursos. Una responsabilidad que él calculó mal el número de invitados y la cantidad de vino que necesitaba. O podría ser un chico de pueblo, tenía una falta de recursos. Pero no importa la razón. Podemos ver que Jesús es el novio que proporciona todo. Si viene de falta de responsabilidad nuestra, si viene de falta de recursos nuestros, Jesús es el novio que proporciona de todo. Y dice en el versículo 11, este principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hemos dicho que una señal es un milagro que va más allá que el milagro en sí. Y esta historia enseñala a Apocalipsis 19:7. Cuando vamos a participar en una boda, habla del las bodas del Cordero. Dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y demos la gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa y se ha preparado. ¿Sabes que somos la esposa de Jesucristo? Y Él ha proporcionado todo. Él ha proporcionado todo en cuanto a la falta de nuestra justicia. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero nuestro novio ha muerto en nuestro lugar. Y Él ha resucitado. Entonces debemos confiar en Él para nuestra salvación eterna. Pero también que Él puede proporcionar todas nuestras necesidades. Vale, como resumen, vamos a ver que la primera señal de Jesús manifiesta la gloria de Jesús como hijo obediente. Y debemos imitar su obediencia. Debemos imitar su obsesión con su relación con su Padre. Una y otra vez, Él quería hacer solo la voluntad de su Padre. Y debemos imitar su obsesión con su relación con su Padre. La primera señal manifiesta la gloria de Jesús como hacedor de milagros. Esto es una prueba de su deidad. Una prueba que Él puede hacer lo que nos falte. Si viene de la falta de responsabilidad o la falta de recursos, Cristo puede proporcionarnos de todo. Entonces, y Él es novio que proporciona de todo. Vamos a acudir a Él y vamos a imitar su obsesión con la relación del Padre y dejar que las demás relaciones no sean tan importante. Oramos. Gracias, Señor, por la historia de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, en imitar su obsesión con su relación contigo. Y podemos ver que esto resulta en la creencia, Señor, y en la manifestación de su gloria. Te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.